Bueno, estamos muy contentos, la verdad, con lo vivido durante este fin de semana largo, porque bueno, hemos tenido la posibilidad de retomar algunas actividades en el marco de siempre de la pandemia y de los cuidados que corresponden. Pero bueno, un poco el perfil de esta gestión que pudimos mostrar al principio al inicio, digamos, de nuestro trabajo, que tenía que ver con la fiesta del río, la fiesta de María Campante, que era nada más y nada menos que tener a la gente disfrutando del espacio público. Se pudo hacer durante este fin de semana largo, siempre con actividades que tratamos que no fueran sumamente masivas, aunque pasó mucha gente por el patio Salesiano, por la Plaza Seca y por la Plaza Alsina, pero todo el mundo con cuidado, con distancia, con barbijo. Así que en líneas generales ha sido una apuesta que salió muy bien. Muchos bielmenses pudieron conocer y empezar a apropiarse también de la manzana histórica, de los museos. Así que estamos muy muy contentos en el trabajo en conjunto que hemos hecho con la gente de FEGRA, de CREAR, bueno, de las distintas asociaciones y vecinos que participaron de toda la celebración religiosa. Y bueno, en el Cóndor también hemos tenido mucha actividad y mucha gente, casi todos de turismo de cercanía. Nos hemos ocupado de no promocionar Viedma mucho más allá de los límites de nuestros de nuestras ciudades vecinas, por una cuestión de incompatibilidades del virus y el turismo, como viene diciendo el intendente desde el principio de la pandemia. Pero así todo, ha venido mucha gente, de otras provincias incluso. Todavía no tenemos los datos, se están procesando, seguramente en el correr de la semana se darán a conocer. Pero bueno, varios de los establecimientos, hoteles, complejos de casas de alquiler han tenido lleno total. Así que bueno, es una muy buena perspectiva de que cuando termine la pandemia tenemos una base sólida desde donde arrancar, digamos, con las promociones y todo lo que ocurra, ¿no? Recién mencionaba, Gorosito, a la manzana histórica, un lugar que ha tenido mayor relevancia en este gobierno y en cuanto a las actividades. ¿Es uno de los fines de la Municipalidad de Viedma poner en valor ese lugar? Sí, bueno, si ustedes nos han acompañado incluso desde el canal y la radio en todo lo que fue la refacción, por ejemplo, del Museo Salesiano, todo lo que es la reactivación de la Plaza Seca, que este verano, un poco empujado también por la circunstancia de tener que hacer actividades al aire libre, tuvo una actividad cultural espectacular. Y la recuperación de lo que fue el aula de Ceferino, que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido con la recuperación del resto de las aulas que allí se encuentran. 6 de las aulas están, la maestría que tiene 7 aulas, 6 de las cuales están ocupadas, 5 por la universidad y la restante por el consulado boliviano. Nosotros a lo largo de estos 3 años queremos ir a una razón de 2 aulas por año recuperándolas, porque tenemos planes para ese sector. Queremos hacer allí un polo gastronómico, también un paseo vinculado con la historia de Viedma, un paseo histórico, que va a ser el puntapié inicial para el Museo de la Ciudad, que todavía no lo tiene. Así que bueno, estamos en conversaciones con las autoridades de la universidad también para empezar a recuperar esos espacios. Y bueno, integrado lógicamente con la Capilla María Auxiliadora, con el Museo del Agua y del Suelo. Firmamos hace un par de semanas un nuevo convenio de comodato con el Departamento Provincial de Aguas, que va a invertir un dinero importante en la refacción del Museo del Agua y del Suelo. Tenemos allí también próximamente la recuperación de lo que es hoy la sede del Colegio de Arquitectos. En octubre vence el comodato y ese edificio va a quedar para la municipalidad. El Padre Luis también hizo lo suyo con la catedral y las refacciones internas, que quedaron muy bonitas. Hemos, además, una obra que parece menor, pero la verdad que nos ha integrado absolutamente el patio Salesiano con la Plaza Alsina, que es bajar el viejo paredón que existía allí. Y bueno, eso demostró este fin de semana en particular, con el corte de la calle, que se puede integrar la Plaza Alsina a todo el circuito. Así que definitivamente la manzana histórica tiene que ser un lugar y un espacio, un ícono de la ciudad, como fue oportunamente, y que un poco el intendente Ferreira también planteó eso al momento de expropiarla de manos de un privado. Y bueno, nosotros tenemos que retomar ese camino, ¿no? Bien. Gorosito, en cuanto a las aulas de la universidad, ¿cuál es el contrato vigente, si es que hay, o algún comodato? ¿Cómo es la situación allí con la Universidad de Río Negro? Hay un comodato vencido, pero bueno, nosotros siempre apostamos al diálogo, digamos, no vamos a ir con, digamos, a sacarle las cosas a la universidad. Sabemos que la universidad necesita esas aulas, de hecho, viene desarrollando allí sus actividades desde la misma fundación de la universidad. Pero bueno, una cosa era cuando la universidad no tenía espacios disponibles, hoy la universidad tiene su propio campus, de hecho, y son muy bienvenidas las inversiones en el gimnasio que ha realizado, en el comedor, en los distintos lugares de alquiler que tiene. Pero la verdad que Viedma necesita, la ciudad, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de su identidad, recuperar la manzana para ese, o terminar de recuperar la manzana para estos objetivos que recién estábamos comentando, digamos. Siempre, insisto, por la vía del diálogo, no es que queremos las seis aulas ya, nosotros pensamos en ir recuperando de a dos por año, o en los próximos tres años. Y bueno, ojalá que se pueda dar. Digo, hoy por ejemplo, en el aula que ya recuperamos, que es una que ahí tenía sede real de un aula, la Universidad FASTA, nosotros la recuperamos apenas iniciamos la gestión, y es nada más y nada menos que el aula de Ceferino. Ya tiene un contenido histórico, cultural y turístico, de turismo religioso muy importante, y bueno, hoy es nuestra oficina, digamos, de la Dirección de Patrimonio Cultural e Identidad Comunitaria. No puede ser una oficina el aula de Ceferino. El aula de Ceferino tiene que ser un atractivo turístico. Bueno, para ello nosotros necesitamos, incluso estamos esta semana o lunes o martes de la semana próxima, más tardar, vamos a estar presentando la promulgación de la ordenanza de la creación de la editorial municipal. Bueno, la editorial municipal también necesita su oficina y un lugar ideal para que esté la editorial municipal es la manzana histórica. Bueno, ni hablar de todo el resto de oficinas que necesita la municipalidad. Ustedes recorren la municipalidad para ir a ver a alguien, no saben dónde tienen que ir, le pasa también a los vecinos. Lo vamos a resolver el año que viene o el otro con el edificio de Comodato de Horizonte, pero bueno, en definitiva la municipalidad está de prestado en un montón de lugares y tiene lugares propios que también está prestando. Bueno, tenemos que ir recuperando esa situación, siempre también con una mirada de desarrollo turístico, ¿no? Bien. Necesito lo cambio de tema y le consulto por los talleres culturales. Hubo algunas quejas de los profesores de cultura hace algunos días atrás, manifestando de que estaban en malas condiciones los centros culturales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hubieron algunos problemas en el Centro Cultural 2, que son problemas propios de un año y monedas cerrados absolutamente. Nosotros teníamos algunos contratos tercerizados para la limpieza del lugar, pero que no los activábamos porque no los, digamos, el criterio fue no activar estos convenios mientras no se desarrollen las actividades, por una cuestión de que mandar a limpiar un lugar que no se utiliza no tiene mucho sentido y sale un dinero importante para la municipalidad. Son temas que estamos resolviendo, que se fueron resolviendo con el correr del tiempo, y que bueno, estamos muy muy atentos a eso, y obviamente son bienvenidas las críticas porque nos sirven para mejorar, ¿no? ¿Los talleres comenzaron, sí? Sí, varios talleres ya comenzaron, otros están en vías de comienzo, en lo cultural y también en lo deportivo. Hoy inician otras cinco juntas vecinales, digamos, que también nos encontramos, digamos, en función de la pandemia con estas dificultades, ¿no? El Fioravanti Ruggeri es vacunatorio y probablemente lo sea todo el año, es decir, tenemos un espacio quizá el más emblemático de deportes ocupado por la vacunación, y no nos quejamos, está bien que así sea. En el CAMU, donde se desarrollaban actividades deportivas pero también culturales, funciona el centro de hisopado, con lo cual tampoco lo tenemos, y bueno, tenemos que ir diversificando actividades. Teníamos muchos Zoom de escuelas comprometidos que tampoco los podemos contar por la pandemia. Así que bueno, recién hace poquito la gente de Desarrollo Social pudo reubicar el depósito de distintos materiales y pudimos hacernos con el control del anexo del polideportivo. Es decir, siempre lo edilicio es un problema para la municipalidad. En estos años en particular son un problema mayor todavía, así que bueno, en función de los protocolos, de la cantidad de gente que podemos tener y esas cuestiones, vamos arrancando como se puede. Lo que sí, estamos bastante apurados por arrancar porque no sabemos, también hay un contexto de incertidumbre que no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener las actividades, ¿no? Entonces, y hay mucha demanda también, porque mucho tiempo sin esas actividades genera que haya demanda. Así que estamos tratando de arrancar todo lo más rápido posible. Insisto, no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener las actividades en función de la situación sanitaria, ¿no? ¿Lo edilicio en el Centro Cultural 2 ya está resuelto entonces? Está en vías de resolverse, sí, por supuesto. Es una cuestión de ajustar algunas cuestiones y nada más. Estaban mal los baños, dicen los profesores. Sí. Estaban clausurados directamente. Tengo entendido, la verdad yo no estuve muy encima del tema, había un baño que funcionaba y había dos que estaban clausurados, digamos. Así que una cuestión de ponerse a trabajar en eso y nada más.